Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Bueno, muy buen día a todos. ¿Cómo están? Un gusto recibirles y compartir con ustedes en esta mañana. Qué excelente jornada tuvimos el domingo pasado, ¿verdad? Espero que hayas podido estar allí, que lo hayas disfrutado. Y aquí estamos para continuar adelante y seguir creciendo. Seguir creciendo por la gracia de Dios, seguir creciendo en el conocimiento de Dios, seguir creciendo en tener una vida cada día mejor, un matrimonio cada vez más sólido, más estable, una familia con mayor armonía y, bueno, quedar bajo bendición de Dios. Así que en eso estamos comprometidos y en eso nos ayudamos unos a otros, pero sobre todo recibiendo la ayuda, imprescindible de parte de Dios. No lo podemos dejar a él afuera, ¿verdad? Porque entonces sí, no alcanzaríamos todo lo que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia anhela. Así que contando con Dios es posible. Si lo ponemos a Dios en primer lugar en la vida, en el matrimonio, etcétera, es posible y muchos lo están experimentando. Así que es el desafío para cada uno. A usted también, quizás está aquí por primera vez o hace pocas veces que está. Le queremos decir que este es el desafío que todos tenemos y que estamos experimentando además. Así que es posible para usted también. Dios no dice, bueno, esto es solo para algunos pocos, yo los voy a elegir, los demás quedan descartados. No, no, Dios tiene su vida, su matrimonio, su familia en su corazón y también quiere que usted lo pueda experimentar. Así que le damos gracias a Dios por eso, que hace que la vida sea tan preciosa. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo? Si hay guerras, hay conflictos, hay... sí, claro que lo hay, somos conscientes de eso, no vivimos en otro planeta, pero sin embargo Dios es el que reina. Y precisamente la condición y el estado en el cual está la humanidad y el mundo es porque no está teniendo en cuenta a Dios. Así que a medida que mayor cantidad de gente, de personas, nos demos cuenta que necesitamos volver a Dios, que es posible, que Él no nos rechaza, que Él nos acepta porque nos ama, entonces muchas cosas comenzarían a cambiar en este mundo. En eso también estamos comprometidos, en indicarle a todas las personas que efectivamente en Él hay esperanza, que en Él se puede confiar, que en Él hay respuesta, que en Él hay una vida nueva, un camino distinto. Así que lo hemos comprobado por nosotros mismos y permitimos y esperamos que cada uno lo pueda comprobar por sí mismo también. Así que te bendigo en esta mañana, en el nombre del Señor, a vos y que tu familia también sea alcanzada con esa bendición del cielo. Bueno, respecto al domingo anterior todavía, hubo algunas personas que se habían parado al momento en que hicimos una invitación a que aquellos que querían poner su vida en manos de Dios lo expresaran y algunos o todos de ellos recibieron un abrazo de parte de alguien de la comunidad, de la iglesia. Así que si hay alguien que se había puesto de pie en aquel domingo antes de irse, por favor, hágamelo saber. Y si usted, alguno de los demás, abrazó a alguien después, hágamelo saber también, dígame a quién abrazó, para tenerles en cuenta, había sido un número importante, una cantidad importante, así que queremos conocerles más y acompañarles en el desarrollo de esa decisión y comenzar a caminar bajo bendición de Dios también. Así que estamos ahí buscando conocer con mayor detalle entonces a cada una de esas personas. Y seguimos orando como lo hacemos todos los días, todas las semanas, pero además es tremendo y qué gozo el poder ver cómo Dios está respondiendo siempre a todas las oraciones. Habíamos hace poco compartido unas peticiones por una pequeña niña de muy corta edad, Cataleya se llama, y estaba internada en un estado delicado allí en Avellaneda, y algunos de la comunidad le fueron a visitar, oraron por sanidad por esa criatura, fortalecieron en fe y en esperanza a sus padres y a la familia. La niña está en su casa. Así que envían saludos y agradecimiento a toda la iglesia. Y la gloria, claro que es para Dios. Por supuesto que Dios existe, pero además de existir, es un Dios que obra de esta manera, en amor y por amor a todos. Así que es un gozo poder ver esto, como Él lo hace y lo está haciendo día a día, todas las semanas, todo el tiempo. Así que sigamos orando, porque también está obrando en la vida de otros y completando su sanidad o su restauración. Seguimos orando por Coquita Toledo, oremos por Gabriela Benari, oremos por Manuel Morales también, el papá de Mónica Morales, oremos por Fabián Arriola, que bueno, ya pasó su cirugía, bien, pero aún así Dios tiene que seguir obrando en él y en su salud, así que sobre ellos, sobre las familias, sigamos pidiendo por la gracia y la misericordia de Dios, porque tus oraciones siempre encuentran respuesta de parte de Dios. Así que vamos a estar poniendo un énfasis muy especial a la oración, a la intercesión y al ayuno. En poco tiempo vas a encontrar algunos anuncios que nos van a convocar a todos para poder buscar a Dios con mayor intensidad y con mayor profundidad. Y entonces vamos a ver todavía cosas aún mayores de las que estamos viendo hasta aquí. Seguramente usted conoce a alguien que esté en necesidad. Tenerle en cuenta en oración también. Hágalo saber, compártamelo o compártalo con alguno de los líderes de la iglesia, con los que están en intercesión, así podemos todos multiplicarnos en la oración delante del trono de la gracia del Señor. Y ahora vamos a orar. Quizás hay alguno aquí que está con alguna dificultad, con alguna lucha, alguna preocupación. Quizás una cuestión física, de salud, quizás una cuestión económica, quizás una cuestión relacional en el matrimonio, quizás una cuestión con algún hijo, una hija, quizás una cuestión laboral, no importa la cuestión, Dios tiene el poder suficiente para obrar en cualquier situación, en cualquier problema y aún en el más grave que pudiera existir. Y Él puede obrar en su vida. Le dije, en su vida, en primer lugar. Él quiere abrazarle a usted, Él no quiere solo hacer que si está lloviendo salga el sol y usted... No, Él quiere obrar en su corazón, poner mucha paz en su interior, poner su misma presencia en su propia vida para acompañarle durante el resto de la vida y por la eternidad. Así que va mucho más allá de un parche, de algo que es solo por el momento. No, Dios quiere hacerlo y hacerlo para siempre. Así que reflexione en ello, si no toma una decisión para poner su vida en manos de Dios. Esta mañana es una buena ocasión, una buena oportunidad. Decídase, decídase, decídase hacerlo en esta misma mañana. Yo le voy a invitar en el nombre del Señor luego que usted manifieste también esta decisión. Pero ahora déjeme orar entonces por su vida. Señor, gracias por esta mañana. Gracias también por tu presencia aquí entre nosotros. Señor, gracias por lo que estás haciendo y obrando en la vida de todos aquellos que pasan por necesidades de cualquier tipo, Señor. Y vos estás manifestando tu gloria y tu amor y tu gracia y tu misericordia, Señor, de manera tremenda. Nosotros lo queremos reconocer, Señor, y por eso alabamos tu nombre y te damos gracias, te damos gracias porque no estamos desahuciados, no estamos abandonados, Señor, no estamos solos, tú estás con nosotros todos los días y obrando a nuestro favor. Señor, gracias por lo que estás haciendo en la vida de aquellos que hemos mencionado y de muchos otros también. Pero te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de aquellos que están aquí, están pasando aflicción, dolor, tristeza, cualquiera sea la causa, Señor, que esté haciendo un pesar sobre sus corazones, que tú puedas obrar, Señor. Allí donde han perdido la fe, la esperanza, que tú la renueves, que si perdieron las fuerzas, tú las multipliques, Señor. Tú eres un Dios real, un Dios vivo. En ti verdaderamente podemos confiar. Señor, les bendecimos en tu nombre y aguardamos el poder oír testimonios de esas respuestas y de tu obrar en la vida y en la situación de cada uno. Gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Así el Señor bendice tu vida. Claro que sí, le animo a confiar y poner toda su esperanza en el Señor. Bueno, hemos estado hablando acerca de la Semana Santa, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con esos acontecimientos más sobresalientes en la vida de Jesús. Pero déjeme hacer un muy breve resumen hablando de Jesús, ¿no es cierto? El Hijo de Dios dejó los cielos y vino aquí a la tierra para nacer, para identificarse con la condición humana. El mismo Jesús entonces pudo saber lo que es la tristeza, el ser agredido, el sufrir violencia. Él se identificó con la condición de los seres humanos. Vino, habitó, creció, vivió, compartió, lloró por otros, etc. Así que se identifica cuando uno puede sentir aflicción y tristeza y demás. Así que Él en su primera venida vino aquí a la tierra, luego nació, creció, desarrolló su ministerio y al final de este ministerio, 3 años y algunos meses, entonces fue arrestado, se hizo una parodia de juicio y fue sentenciado a la muerte y muerte de cruz. Así que obviamente entregó su propia vida y murió allí en la cruz. Pero como vimos, luego de eso viene la resurrección. Y el poder de Dios lo levantó de entre los muertos, así que nuestro Dios vive, Jesús vive y venció a la muerte, al mal, al maligno, a la maldad, etc. Él reina porque tiene todo el poder sobre todo. Así que luego de eso, resucitado, se encontró con sus discípulos, los afirmó en la fe, los fortaleció, les hizo recobrar el ánimo y la esperanza, ¿no es cierto? Que parecía que estaba muerta, no estaba muerta, estaba vivo, era Jesús. Así que ellos retoman todo eso y luego de unos 40 días donde se apareció a distinta cantidad de personas, entonces Él los reúne nuevamente y asciende a los cielos. Y les dice, bueno, me tengo que ir, los voy a dejar por un momento, pero no solos, va a quedar el Espíritu Santo con ustedes, pero además voy a preparar lugar para ustedes. Así que vamos a estar viendo un poco esta última secuencia en la vida de Jesús, ¿no es cierto? Su ascensión y luego, dice, luego de un tiempo voy a volver por ustedes. Los voy a venir a buscar para que vengan a estar donde yo estaré, vengan a estar conmigo por la eternidad. Así que esta podría ser el resumen de todo lo que es la vida de Jesús. Y respecto a estas cosas, la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo, bueno, hay algunas cosas que vamos a tratar de recordar y de compartir en esta mañana. Y sobre todo, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente al regreso de Cristo, no es cierto? Porque eso implica la manera en que vamos a estar viviendo hoy respecto a esta verdad que todavía no tuvo cumplimiento. Va a cumplirse, pero todavía no. Todo lo demás se ha cumplido. El regreso, el segundo regreso de Cristo será lo que viene por delante. Pero fíjese que esto incluso las personas que no son creyentes, aquellas que no confían ni ponen su fe en Dios, todavía hay algo en el ser humano, en la esencia, en la naturaleza del ser humano que le hace pensar en algunas cosas. Y eso es absolutamente lógico porque Dios nos hizo de esa manera y hay algo que nos inclina a pensar que efectivamente hay algo después de la muerte. Usted no escuchó que tantas personas que no es creyente, no cree en Dios, sin embargo habla de lo que podría suceder después de la muerte o de lo que podría haber después de la muerte. Así que hay mucha gente que aunque no sea cristiana está suponiendo que hay un más allá, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Y qué hay? ¿Y a dónde vamos? Y bueno, todo esto es esa inclinación del espíritu de las personas que le hace creer o pensar en que efectivamente algo debe haber. Hoy va a haber respuesta a parte de estos interrogantes. La Biblia no se pone a dar detalles de un montón de cosas, pero sí nos marca algunos principios y verdades muy importantes para que todas las personas tengan oportunidad de reflexionar sobre ello y decir, bueno, ¿y yo dónde estoy parado frente a toda esta realidad que va a acontecer? Y entonces es bueno que usted lo pueda saber y conocer también en esta mañana para repasarlo en su vida. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, a la iglesia allí en Tesalónica, en su primera carta, capítulo 4, versículos 16 en adelante, dice, se oirá una voz de mando, está hablando de ese último momento, del regreso de Cristo, del cielo al cual ascendió resucitado. Se oirá una voz de mando, la voz de mando es la voz de Dios, porque Él tiene el mando, el control, el gobierno, es el único, no va a haber confusión. La voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo, bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues, unos a otros con estas palabras. Así que Pablo le está escribiendo a los creyentes en Tesalónica y les está dando cuenta de lo que van a ser estos momentos finales, ¿no es cierto? Y otra vez, está hablando de la generalidad, no está dando tantos detalles que a veces queremos saber y en los cuales nos enredamos. La Biblia da por sentado que Cristo va a venir, y por qué va a venir y por quiénes van a venir. Así que eso es lo más importante de todo. Jesús viene a buscar a los suyos para que estén con Él para siempre, como dice claramente este texto y otros textos en la palabra del Señor. Él va a venir para que estemos con Él para siempre y para hacernos heredar el reino con Él. Usted es coheredero de todas las riquezas y del reino de Dios junto con Jesucristo, el Señor y el Salvador de su vida. Y vendrá para que reinemos juntamente con Él. Así que nos va a poner junto a Él a reinar sobre toda esa nueva tierra y nuevo cielo que va a existir una vez que Él venga nuevamente. Viene no solo a reunirnos a todos para que estemos con Él por la eternidad, sino para consumar la victoria final. Esto es, todavía hay mal, está el maligno, está la maldad, están los que siguen la maldad, practican la maldad, pues ese será el momento final de todos ellos. Así que esa es la victoria final, victoria que ya está establecida, no es que todavía es incierto el resultado. No, Cristo venció, está clarísimo. Y entonces Él vendrá a consumar y completar esa victoria. Así, bueno, los que no han optado por recibirme a mí, por recibir salvación, por tener vida eterna, los que me han rechazado, los que quisieron vivir de acuerdo a su propia manera, han sido libres y han elegido eso. Pero eso tiene como consecuencia este final y este resultado. Están destituidos de la gloria de Dios, no pueden ir al cielo con Dios. Claro, la gente supone, no, Dios es tan bueno que después no tiene que dejar ir a todo. Pero yo mientras tanto hago cualquiera y después tengo que venir ahí y decir, no, vos sos bueno, me tenés que dejar entrar. Quiero decirle, no espere ese momento porque se va a llevar una tremenda sorpresa de la cual ya no va a tener más solución. La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña, como vamos a ver, que no todos van a ir al cielo a reinar juntamente con Cristo. Y entonces, allí, en esta victoria final, va a poner a todos nuestros enemigos y los enemigos de Él debajo de nuestros pies. En ese momento será. El maligno y sus huestes son arrojados finalmente al lago de fuego y azufre, condenación y sufrimiento eterno. También en esta venida se va a llevar a cabo el juicio y la separación, lo que se llama el juicio y la separación. ¿Y cómo es? ¿En base a qué? Es en base a la decisión de cada persona de aceptar o rechazar la salvación de Cristo. Ese es el juicio. Jesús va a decir, vengan todos aquí, Ernesto, ¿vos me aceptaste o me rechazaste? No, yo te acepté. Ah, bueno, entonces vení para acá. Y va a decir, ¿y usted? No, yo no te acepté, yo te rechacé. Ah, bueno, entonces para allá. Eso es la separación. Mire, en este sentido, Mateo en su Evangelio, en el capítulo 13, enseña esta parábola. En realidad, obviamente, está haciendo referencia a Jesús como el maestro, y dice lo siguiente. Sucede también con el reino de los cielos, como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Claro, se imagina la sorpresa de esa gente que, engañada por sí mismo o por otros, llega el momento clave y se dan cuenta que están despojados, que van a ir a otro lugar y a otro destino del cual entendieron o escucharon o alguno los convenció que iban a ir, pero no, no es así. Así que conviene escuchar y conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que va a ocurrir efectivamente. Y entonces después cada uno tome la decisión con libertad, pero sabiendo que conforme a esa decisión será un destino u otro. Por lo tanto, todos aquellos que quieren verdaderamente ir al cielo o estar en el cielo, tienen que ser conscientes que deben tomar algunas decisiones particulares, concretas. Y en todo caso, si no las toman, no podrían ni debieran aspirar a estar en el cielo. Así que hay lugar y hay posibilidad. Usted quiere, lo desea, tome las decisiones hoy. Porque como vemos, en aquel momento ya se separa y no hay más tiempo. No, me equivoqué, discúlpame. Hoy es día de decisión. La separación es inevitable. Inevitable. Toda la humanidad vamos a estar frente a ese juicio y conforme a ello entonces estaremos en un grupo o en otro grupo. La separación es por decisión propia. No es que Dios es un tirano como si hubiera una fila de personas allí diciendo, a vos sí, vos también, y aquel otro, ustedes no, no me gusta cómo te peinás, no me gusta cómo... No, no, y entonces, chao, ustedes no. ¡No! No es un tirano, no es un déspota. Nos está dando libertad, es por decisión propia. ¿Usted qué decidió? ¿Poner su vida en manos de Dios para poder estar en el cielo? ¿Hacerlo a Él el Salvador y Señor de su vida? ¿O usted lo rechaza y dice, no, yo mientras tanto tiro para adelante, yo me arreglo por mí mismo, no necesito nada? Lo que sea, pero usted tomó su decisión. ¿Y entonces por qué después me voy a quejar? ¿Qué le voy a decir? No, vos sos malo, no me querés. Y si te dijo, nos dijo a todos. Ahora es tiempo de poner tus pasos en el camino correcto que va al cielo. Si no, porque la separación, por último, es para siempre, es definitiva. Ya no hay vuelta atrás, digamos así, es un boleto de ida, te lo pican y chao, no hay vuelta. Dice la Biblia que en este regreso de Cristo todo ojo le verá. Es un acontecimiento cósmico. No está reservado solo para unos poquitos, como en secreto, que a los demás le va a costar creerlo. Todo ojo, todo, toda la humanidad viviente lo va a poder ver. Va a ver cómo el Hijo de Dios vuelve victorioso a establecer su reino y a buscar a los suyos. ¿Se acuerda que decía el texto, viene a buscar a los suyos, no a todo el mundo, no, a los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Los que dijeron, acá está mi vida, dispone de ella. Así que todo el ojo le verá, Apocalipsis 1:7 dice, Cristo viene en las nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. ¿Se acuerda que dijimos que cuando él estaba en la cruz, colgado allí, sufriente, agonizando, todavía uno de los soldados vino y con una lanza le traspasó el costado, lo cual brotó agua y sangre? Bueno, aún ese va a ver con sus propios ojos la venida en victoria del Hijo de Dios, aquel a quien esa misma persona lo había traspasado con su lanza. Qué tremendo, ¿no? Bueno, todo ojo le verá. En todos los noticieros va a estar saliendo, ¿no? Nadie se lo va a perder. Y usted y yo, los suyos, le veremos cara a cara y le conoceremos completamente y tal cual es. En la primera epístola del apóstol Juan dice, mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Bendito sea el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Se lo imagina? Estar delante de la presencia de nuestro Salvador y Señor y poder verle cara a cara. ¿Cómo te va a sorprender eso? ¿Se imagina poniendo usted su propia mirada en los ojos de Jesús? ¿Usted puede imaginar ese instante? ¿Y qué podría descubrir allí en los ojos de Jesús? Amor, únicamente amor. Y Él también pondría sus ojos en usted. Claro que sí, siempre los está poniendo. Y él estaría con gran placer, con gran gozo, con gran alegría, porque se habría dado cuenta que el sacrificio que hizo en la cruz y la sangre que derramó no fue en vano, que al menos por usted o por usted o por algunos más. Y entonces te abrazará, estimo yo, con una sonrisa enorme. ¿Y cómo poder resistir eso sin ser quebrantado nuevamente? Conocemos a Jesucristo ahora, pero un día lo conoceremos mejor. Lo vamos a ver plenamente, lo vamos a conocer tal cual es y vamos a saber tal como Él nos conoce a nosotros. Pero para eso seremos perfeccionados, como dice la palabra. Esto es, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, ya no habrá imperfecciones, ya no habrá fallas, ya no habrá errores de ningún tipo. Vamos a tener completa y perfecta santidad y pureza. Y también seremos glorificados. Esto es, cubiertos de gloria en plenitud. Pero mientras esto va a producirse y se va a llevar a cabo y va a acontecer, todavía estamos aquí. Estamos en el ahora. Entonces, en función de su venida, debemos adquirir tres actitudes fundamentales para vivir la vida mientras Él viene. Pablo escribe a los Corintios el capítulo 13 y les dice: ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora, ahora, en este tiempo, mientras Él regresa, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Ahora le vamos a decir. Fe, claro, ¿cómo no vamos a vivir con fe? Es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible, prácticamente, vivir la vida sin fe. Fe es sin apartarnos del Señor, es sin bajar los brazos en la vida, es sin apostatar, sin alejarnos, sin renunciar, sin rechazar, sin dejar de tener en cuenta. Eso es fe. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 14 y versículo 1, dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y vaya si hay motivos, razones, circunstancias que quieren llenar nuestra vida de angustia. Y quizás alguno en esta mañana lo está viviendo y lo está padeciendo. Pero en lugar de eso dice: confíen en Dios. Dice Jesús: confíen en Dios y confíen también en mí. Fe es lo que nos sostiene y nos guarda de ser llenos de angustia y quedar abatidos en la vida. Mire, aún los primeros cristianos, los cristianos de aquel tiempo, vivieron motivados con la expectativa de que Jesús volvería. Incluso suponían que iban a ser testigos ellos mismos, presenciales del regreso de Jesús. Pero el tiempo siguió pasando y al ver que Jesús no regresaba, muchos se desanimaban y se apartaban de la fe. Y entonces comenzaban a vivir el estilo de vida que vivían las personas en el mundo de aquella época y en la manera en que lo vivían en aquella época. Que entonces ya no lo vivían como Jesús les había enseñado. Se apartaban de la fe. Han pasado 2000 y algo de años, ¿verdad? Desde que Jesús prometió regresar y todavía tampoco lo ha hecho. Y parece que esta sigue siendo la misma razón por la cual algunos cristianos en este tiempo se descuidan en su forma de vivir. Conocieron a Jesús, conocieron su enseñanza, sus principios de vida, sus caminos. Sin embargo, porque no han desarrollado esta fe, se van apartando lentamente, la Biblia ya se van enfriando, ¿no es cierto? La fe se va apagando y achicando, y entonces comienzan a adoptar el estilo de vida y a vivir el estilo de vida que dicta el mundo. Esto nos debe motivar a nosotros para permanecer firmes en la fe, firmes en nuestra comunión con Dios, alertas en contra de la tentación sobre todo de apartarnos de Él, de apartarnos de la iglesia, de apartarnos de los creyentes, de hacernos amigos del mundo. Es decir, que tenemos que estar preparados para recibirle cuando Él regrese. Fe, esperanza. La esperanza tiene que ver con esto que nos da seguridad, que nos da certeza. La promesa en cumplimiento. Está prometido, pero todavía no tiene cumplimiento, pero tenemos la certeza de que se va a cumplir. Un poco más, un poco menos de tiempo, pero esto se cumple. Y eso nos da seguridad. Pero todos aquellos que tienen entonces seguridad de estas promesas, precisamente son aquellos que están preparados, que están velando, que están esperando el momento correcto, que todavía no lo sabemos, nadie lo conoce, pero que se va a producir definitivamente y todo ojo le verá. Así que no podemos especular, debemos estar atentos a las señales de los tiempos. Esperanza es tener paz en el corazón, porque nuestra fe está en Él. Y Él es nuestra esperanza, y nuestra esperanza no nos falla. Esperanza es paciencia, aguardamos con paciencia, no desesperamos. El hermano de Jesús, Santiago, escribe en su epístola en el capítulo 5 y versículo 7, hermanos, otra vez es a los creyentes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor regrese. Recuerden que el campesino espera con paciencia a que pasen las épocas de lluvia para que la tierra produzca fruto. Ustedes también deben esperar con paciencia. Manténganse firmes porque el Señor regresa pronto. El Señor regresa y regresa pronto. Claro, la situación del mundo es catastrófica. ¿Qué vamos a agregar a lo que ya vemos y es tan evidente? La maldad va en aumento. Pero al mismo tiempo pareciera que el amor de algunos comienza a enfriarse. Algunos cristianos parecen desorientados o vivir en incertidumbre y temor sobre lo que deparará el futuro. Han perdido la esperanza. Pero muchos otros, y aquí debemos seguir alentándonos, recuerda el texto inicial, anímense con estas palabras. Muchos otros en esta comunidad están atentos y están velando y preparados, preparándonos para recibir al gran rey. Vean, ¿no? Esta parábola de las 10 vírgenes, que es tan relevante poder mencionarla ahora. A la espera del novio que venía a la boda, había 10 vírgenes que tenían que tener sus lámparas encendidas, pero bueno, el novio se demoraba, por lo cual algunas se durmieron y algunas otras quedaron velando, se aseguraron de tener suficiente aceite para el momento en que el novio iba a regresar. Las otras fueron imprudentes, especularon, se enfriaron, no se prepararon, y entonces les sorprendió la venida del novio. ¿A quién? A aquellas que habían sido imprudentes. Aquellas que estaban en esperanza y en fe, sabían que un día iba a regresar. Así que estaban esperando ese día con toda fe, con toda confianza. Promesa en cumplimiento, cumplimiento de la promesa. ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando regrese nuevamente? Él lo prometió, está en cumplimiento. Y cuando venga el cumplimiento de la promesa, ¿cómo me va a encontrar a mí? ¿A dónde? ¿Haciendo qué cosas? ¿Encontrará fe? ¿Encontrará esperanza en mí? Por lo tanto, esta parábola indica la importancia de mantenernos en la esperanza, despiertos espiritualmente, atentos a todo lo que Dios quiere de nosotros, preparados para el regreso del novio. Llena nuestra lámpara, nuestra vida de aceite, es decir, llenos del Espíritu Santo de Dios. Fe, esperanza, Ah, dos cosas de tanta escasez a nuestro alrededor, en nuestro mundo, en la sociedad, ¿verdad? Fe, esperanza, uno va a la góndola a buscar fe, esperanza, están siempre vacías y muy poquito. Y finalmente amor, hablando de escasez. Amor, amor a Dios, amor al prójimo, a la familia de Cristo, ese es a la iglesia, porque es su iglesia. Amor que se traduce en la adoración, en la alabanza. Amor a Dios, a nuestro Señor, que se traduce sirviéndole, permaneciendo en unidad, guardándonos en santidad y completando la misión que Él nos encomendó en tanto Él iba y volvía. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice: hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo, dice Jesús. Estaba despidiendo de sus discípulos. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Los suyos, los suyos, los suyos son reconocidos por el amor a Dios, por el amor a su Hijo Jesucristo, por el amor unos con otros y por amor a todas las personas. Claro, ahora nos damos cuenta, el texto decía fe, esperanza, amor, los tres, pero el mayor de ellos es Él. El mayor es el amor, porque permanecerá para siempre. El amor continuará después de que muramos, porque en todo caso muremos físicamente, pero tenemos vida eterna, y en la eternidad disfrutaremos del amor, del perfecto amor, el amor sin fallas, sin errores, sin equivocaciones, el amor como es el amor de Dios. La fe no será necesaria en el cielo, ya estamos allí, ya fuimos salvos, estamos viviendo la salvación que Jesús nos regaló y obró a nuestro favor. La esperanza se habrá cumplido. Nada quedará por cumplirse. Pero el amor sí continuará. Y lo vamos a poder seguir disfrutando en toda profundidad, en toda plenitud, con toda pureza también. Así que debemos estar celebrando siempre con gozo el regreso de Cristo. No está lejano, Él viene pronto, dice la palabra. Viviendo como es digno de aquel que dio su propia vida y derramó su sangre por nosotros. Firmes en la fe, firmes en la esperanza, firmes en el amor, alentándonos unos a otros, sosteniéndonos en Él. Como hemos leído, dice la palabra: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y también confíen en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, cuando todo esté listo y ya casi está todo listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y allí estar con Él y donde Él está, reinando en su reino, disfrutando las riquezas de su gloria, perfeccionados, expresando ese amor y solo amor, viviendo por la eternidad junto a Él. Para terminar, ¿a quién le estaba compartiendo Jesús esta palabra? Se lo estaba compartiendo a los suyos, a sus discípulos, a aquellos que un día tomaron una decisión personal y voluntaria y dijeron: yo reconozco que este hombre es hijo de Dios, que este hombre va a dar su propia vida en sacrificio a mi favor, este hombre va a resucitar y con eso vencer a la muerte, este hombre que está ofreciendo vida eterna, una vida nueva, abundante, transformación y cambio, yo confío en ese hombre, yo voy a poner mi vida bajo su señorío y aceptar su salvación. Recuerda, hay separación. En aquel momento Jesús dirá, ¿quiénes fueron los que realmente pusieron su corazón en mí? ¿Quiénes son realmente los que pusieron su vida en mis manos? ¿Quiénes son los que realmente dijeron, yo no quiero más vivir esta vida en oscuridad, sin sentido, sin rumbo, sin dirección, vacía? Yo quiero la vida que ofrece. ¿Quiénes son? Solo con ellos Jesús podrá ir nuevamente hacia los cielos. Con todos aquellos que le habían rechazado, que prefirieron otra cosa, no tendrán acceso. Palabra de Dios. Yo la puedo tomar o la puedo dejar. La puedo creer o no la puedo creer. Pero eso no cambia cuál va a ser la realidad para toda la humanidad y para todo ser humano. Porque Dios es Rey. ¿Y qué de usted? Le invito a inclinar su rostro por un instante nada más. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted? Supóngase que esto fuera verdad. ¿En qué grupo estaría usted? Y si usted especula y no toma una decisión hoy y llega ese momento, ¿cuál sería su sorpresa? ¿Acaso todos no somos libres de tomar nuestras decisiones? Claro que sí, viste, Dios no es malo. No, no me dejan hacer nada. Sí, usted puede hacer todo lo que desee, pero también ahora puede tomar una decisión. Entonces yo quiero invitar a todos aquellos a quienes el Espíritu Santo les habrá hablado en esta mañana. Si Dios te habló algo en tu corazón, algo en tu mente, está ahí retumbando, haciendo eco, es la voz de Dios que te está hablando y diciendo, ¿vos vas a creer? ¿Vas a confiar? ¿Vas a poner tu fe en mí? ¿Querés vivir con esperanza? ¿Querés comenzar a aprender a amar y ser amado como nadie lo puede conocer? Si usted está dispuesto a abrir su corazón al Señor y a poner su vida en sus manos, yo le pido que levante su mano porque quiero orar, lo voy a bendecir en el nombre del Señor. Si hay alguien en esta mañana que quiere darle su vida al Señor, levante su mano ahora. Dios le bendiga, Dios bendiga a aquellos que están levantando sus manos. Es así, no hay otros. Es así, pero Jesús está contento ahora con usted también. Con aquellos que levantan su mano en esta mañana, está feliz. Sabes, Él ya está teniéndote en cuenta para ese momento en el cual Él regrese, porque vendrá por ti también, por usted. Pero no te va a dejar solo, sola mientras tanto. Él va a estar con usted todos los días hasta ese momento. Y le va a guardar, le va a proteger, le va a llenar de paz. Él va a obrar, Él va a obrar, Él va a obrar. Señor, gracias en esta mañana también por estar entre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Gracias, Señor, por hacernos reflexionar en lo más profundo de nuestro corazón. Por hacernos dar cuenta de cuál es la condición, el estado de nuestra vida. Gracias, Señor, porque muchos han tomado la decisión de estar entre los tuyos cuando vos regreses nuevamente para ir contigo allí donde tú estás, en los cielos. Señor, gracias porque han creído, porque han puesto su fe en ti. Gracias porque vos ahora los vas a llevar de triunfo en triunfo, los vas a llenar de paz, de esperanza, porque vas a obrar, a hacerles libres, vas a hacerles libres, vas a romper cadenas, vas a derrimar muros. Señor, vas a sanar sus corazones, así como lo haces con todos y cada uno de aquellos que toman esta decisión. Y Señor, gracias, es verdad, no hace falta entender todo, ni es posible entenderlo, solo saber que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, el único que dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ello, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por vernos a través de los ojos de Cristo. Ojos de amor, de gracia, de misericordia y de bondad. Nosotros, Señor, solamente alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, nos postramos en tu presencia en adoración, con toda gratitud, con todo gozo, con celebración, aguardando tu nueva venida, Señor, por nosotros. Y nos hallarás preparados, dispuestos, Señor, alertas, atentos, revestidos de fe, de esperanza y sobre todo creciendo en el amor. Oh, gracias, Señor, por ello. A ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Claro que sí, es para Él. Este fue un mensaje transmitido por